¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nosotros te amamos también, Salvador. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Cristiano, soy regocijado. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Entre los astros que Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. canción.